Y si es la casa, mira, como puedo. No joven, please, necesito su hogar. Feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Tu perfume en el tocador y aquel espejo que no ves, aún conservo una sonrisa de ti. Una chaqueta con tu olor y el ojo de tu suave voz que me hace recordar tu boca. Que aún me quiere, que me hace recordar tu nombre. Me falta todo, si tú no estás, me falta el aire. Me falta tu aliento, me sobra el invierno, me sobra mi alma por ti. Me falta todo, feliz si tú madrugada, no estás, con mis sueños, pelga el alma así. Me dejaste, no logro olvidarme de ti. Me falta todo, no, no, ay no, no, ay no, sonido. Feliz madrugada, en vivo, en vivo, en vivo. Vamos a la conquistona, que eso sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue.